Radio Cuyum. Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum, 89.3, hoy 25 de agosto, don Javier Ríos. Sí, señor. Se ha perdido el año. 14 grados, 4 décimas, pero no se confíe porque hay un aire que viene del sur. Oh, no me lo diga. Que le tajea los huesos. Pero estamos acá después de haber tenido un lindo momento musical con don Raúl Abayay. Señor. Por una cuestión, un reclamo, un proyecto presentado en realidad, que es pensar en garantizar el derecho a la educación. No es nada más que poner banco. Claro, es poder que quien quiere estudiar tenga esas condiciones. Y a veces para las compañeras que son mamás, muy jovencitas, ir a la facultad, ir a un terciario es un tema, porque ¿qué hago con el chico? Así es. No tengo, a veces no tengo mamá o no tengo por qué dejárselo a la abuela. ¿Con quién vamos a hablar, don Javier? Para que nos cuente. Estamos en contacto con Lautaro Jiménez, legislador del Frente Izquierda, del PTS. ¿Qué ya? ¿Cómo estás, Lautaro? Hola, ¿cómo están, chicos? Buenos días. Buen día, Lautaro. Bueno. Un gusto escucharte. Bueno, ¿cómo es que a ustedes se le ocurrió y no se ocurrió antes esto de que hay una necesidad, que es estudiar para tener acceso a otros trabajos, porque es lo que yo quiero, pero no tengo problemas porque soy mamá y soy muy joven, digamos, y bueno, el proyecto de ustedes es poner salas que puedan recibir a los niños de las mamás que van a los terciarios, ¿no, Lautaro? Sí, sí, así es. Bueno, en realidad surge de un reclamo de las propias compañeras que estudian en los terciarios, ¿no? Chicas que están en centro estudiantes, en consejos directivos. Muchas de las compañeras nuestras estudian, sobre todo en el horario vespertino, en estos lugares, en estos terciarios, para tratar de tener un nivel de educación superior y aspirar a un mejor trabajo, a un mejor desenvolvimiento. Y se encuentran con este impedimento porque en ese horario ni siquiera funcionan las guarderías municipales o conseguir algún tipo de jardín maternal privado es carísimo. Claro. Entonces, a partir de ese reclamo es que elaboramos ya el año pasado ese proyecto y lo presentamos. Y lo novedoso, digamos, fue que, a diferencia de lo que suele pasar con muchos de los proyectos que presentamos y que son cajoneados normalmente en la legislatura, porque te dicen, bueno, eso no se puede, puede avanzar. Ahí viene un proyecto del FID, guardalo allá. Claro. En la caja donde guardamos los proyectos del FID. Acá pasó algo raro, que es que la propia Dirección General de Escuelas, al momento de opinar sobre el proyecto, dijo, bueno, la verdad que hemos consultado con los distintos institutos y sí, es una necesidad en donde absolutamente todas las autoridades de los 27 institutos superiores de la provincia ratificaron que este es un muy buen proyecto, es una necesidad muy imperiosa, y recomendamos su aprobación, lo cual en la legislatura cayó como una bomba, porque que la propia Dirección General de Escuela le esté dando la razón a un proyecto del FIP sorprendía. Entonces, bueno, logramos que a partir de eso el proyecto empezara a moverse y lo firmara la Comisión de Educación, que es a la que yo pertenezco, por unanimidad. Los distintos bloques que conforman la comisión lo firmaran, le hicieran las correcciones, las sugerencias, los cambios, y saliera el proyecto para que empezara a andar. Bueno, después lo que vimos con preocupación es que en el resto de las comisiones, donde tenía que seguir avanzando, se volvió a cajonear, digamos, ese empuje que había obtenido en un principio, se perdió ahí, quedó en la nada, a pesar de estar en el compromiso de los otros partidos, y allí ya hay distintos periodistas y medios de comunicación que se han preocupado porque diciendo, ¿cómo? A ver, el proyecto está, es necesario. Hay una expectativa de un montón de gente de distintos institutos superiores. Está el aval de la DGE y aún así la burocracia legislativa lo mantiene retenido. ¿Cómo puede ser? Bueno, ya ahí ha salido esta nota de la periodista Paola Lehen, Diario 1, que un poco siguió el camino del proyecto, habló con los miembros de las otras comisiones y demás para ver qué pasa, de por qué no le dan tratamiento final a ese proyecto para que se apruebe y se empiece con la construcción y la apertura de estas salas que son tan necesarias, ¿no? Claro. Es más, Lautaro, no es competencia de la legislatura provincial, pero podría tomar la sugerencia la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Educación, tiene muchísimas alumnas que deben ir con sus bebés, con sus niños, a clase. ¿No? Esto contado por profesoras y por alumnas, ¿no? O sea que realmente es una necesidad que ustedes, bueno, han recogido, han hecho el proyecto en los terciarios, pero que tiene a muchos, incluso en secundarias provinciales, uno sí, en quinto sí. año sabe tener alumnas que tienen niños y que se tienen que ir a darle la hora de lactancia, o tienen que volverse a su casa, ¿no? Porque no está pensado cómo garantizarle a ella el derecho a educarse, pero además el derecho a su hijo, a que tenga a su hijo en un lugar donde también sea educado, ¿no? Así es, así es. Nosotros en realidad creemos que este de sancionarse esta ley sería apenas un paso. De hecho, nuestro proyecto era más abarcativo, estaba más abierto. Hablaba de la creación de guarderías en general, ¿no? Uh-huh. Centrado en la problemática del terciario, pero abierto a otros espacios donde realmente el problema es casi igual de generalizado, como son los CENS, los CEPJA, claro. Bueno, incluso algunas alumnas de escuelas secundarias y la propia universidad, ¿no? Un poco se terminó circunscribiendo al tema de los terciarios porque la DGE es donde declaró la mayor factibilidad, ¿no? Claro. Bueno, nosotros dijimos, bueno, está bien, o sea, ¿qué quiere decir? Ya hay cuatro que tienen, hay dos que tienen construidas las salas, otros que tienen convenios, es decir, es completamente posible hacerlo ya. Claro. No es que implique un presupuesto, o sea, es algo, está cuantificado, sí. Está la factibilidad. No, ¿eso resolvería el problema de conjunto? No. Es simplemente una ayuda, un paliativo, eso habría que extenderlo a otros niveles educativos porque lo que nosotros explicamos también en la nota que salió en Diario 1 es que nosotros no estamos haciendo un proyecto de ley para que se construya una o dos salas, o 20. Uh-huh. Lo que queremos es que quede por ley, porque lo que nosotros queremos garantizar por ley es que haya un derecho, una protección en donde quede claro y establecido que la maternidad no puede ser una condición que le impida a las estudiantes perder su ingreso o su permanencia en el sistema educativo. Totalmente. Y eso sí, es lo que queremos que tenga fuerza de ley. Le queremos dar fuerza de ley a ese derecho, a que el Estado lo tenga que garantizar. Uh-huh. Empezaría por estos 23 terciarios que todavía no tienen sala. Sí, empezaría. Sería un gran paso. Estudian algunas decenas de miles en esos terciarios, de los cuales hay miles y miles y miles que son mamás y que necesitarían usar esa sala. Ahora, debería extenderse, como ustedes dicen, a la Universidad Cuyo, que tiene recursos para hacerlo, debería extenderse a los CENS, a los CEPJA, e incluso para garantizar a aquellas chicas del nivel secundario, que por producto del embarazo adolescente y demás, tienen todavía chicos, aun cuando están cursando su escolar. Así es. Bueno, Lautaro, la verdad que muy buen proyecto. Esperemos que no se siga pateando y demorando, ¿no? Como decís vos, que se ha empezado por el sector que más condiciones tiene para cumplirlo. Y bueno, que a ver si avanza en las comisiones y pasa, ¿no? ¿A dónde está hoy el proyecto, Lautaro? Hoy está en la Comisión de Obras Públicas. Y estamos esperando que, sin mayores dilaciones, saquen despacho para que llegue, porque la verdad que lo tiene hace bastante tiempo cajoneado esa comisión. Ah, bien. O sea, ¿cuándo presentaron ustedes? El compromiso de los bloques era que se podía hacer. ¿Cuándo está presentado este proyecto? Y desde abril del año pasado. Tiene más de un año. Claro. Bien, bueno, esperemos que aceleren los trámites estos muchachos. Así es. Bueno, Lautaro, muchísimas gracias por la comunicación, el tiempo, bueno, y un gusto poder difundir estos proyectos pensando en la necesidad de la gente, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión, justamente. Un abrazo muy grande. Gracias, Lautaro, que andes bien. Bueno, Lautaro Jiménez, el legislador del FIT, sí, señor. Que han presentado este proyecto tan elemental. Sí, que uno no se da cuenta hasta quién lo dice, ¿viste? Claro, ¿por qué hubo que esperar tanto tiempo? Como no cae de cajón. Lo digo preocupado, yo soy docente, tengo una alumna que dejó de cursar porque tiene un niñito. Claro. ¿No? Bueno, y un problema. Y ella, está bien, se dio un permiso, se avanzó, tienen las chicas en la secundaria la posibilidad de la hora de lactancia, todo, pero se van antes, llegan más tarde, eso también les permite la integración con sus compañeros. Claro. Digamos, ¿cuál sería el problema de que hubiera una sala en el mismo colegio, claro, donde fueran los niñitos? Bueno, si tiene que darle la teta, va. Claro, ratito, vuelve, pero, a la clase. Vuelve a la clase. Sí, sí. Están con una docente, están en el. Bueno, para. Con las garantías. Para con las garantías que tienen. Totalmente. Sí, y no solo en el estudio, es un problema también para las chicas que tienen bebé y tienen que trabajar, ¿no? Uh-huh. Bueno, es un grave problema cuando son horas muy extensas, ¿no? En el comercio, por ejemplo. Claro, claro. Sí, ¿no? Es un tema que hay que resolver. Así es. Bueno. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM. La radio de tu barrio.